A ustedes, a todas y a todas, constructores de patria, hacedores de revolución, que día a día nos acompañan y hacen posible que esta ventana siga acá, abierta de par en par. Ven, joven, ven. El tema de César el Magnate y Cazador, que se han unido para hacer este llamado a nuestra juventud a incorporarse en la batalla de las ideas, en la batalla de la conformación de una patria digna, soberana, independiente, como la que nos dejó Hugo Chávez Frías. Ayer se lanzó la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra. ¡Aplausos, camarada! Sí, señor. Jóvenes de la Patria Robert Serra, la misión lanzada el día de ayer por el jefe de Estado Nicolás Maduro en el marco de la celebración de estos 2 años de la victoria del comandante Chávez, de la victoria perfecta de aquel 7 de octubre de 2012. Declaró además el presidente Maduro en el marco de todo este trabajo que hizo junto a los jóvenes de la patria, el día de la victoria perfecta. 7 de octubre, día de la victoria perfecta. Qué emotivo el momento en que el presidente Maduro estaba allí frente a los revolucionarios, a los jóvenes y el equipo de gobierno, y señaló hacia el balcón del pueblo. Sabemos cuál es el balcón del pueblo, ¿no? Dijo, yo no soy digno de estar allí. Ese es el balcón de Chávez. El balcón de Chávez. Y así va a quedarse allí. Balcón del comandante Chávez, donde tantos triunfos junto al pueblo disfrutó y celebró el comandante. Bueno, el presidente Maduro, acompañado por jóvenes militantes del PSUV, dijo que como chavista, creo que nuestra victoria como pueblo y como patria es la paz. Nuestra gran victoria es la paz en todas las coyunturas, circunstancias y momentos que nos toque vivir. Asimismo, el jefe de Estado recordó que ante la gigantografía que había allí, del comandante Chávez asomado al balcón del pueblo, dijo que las batallas y los mártires por las que tuvo que pasar el pueblo hasta su liberación de la oligarquía fue gracias a la llegada de la Revolución Bolivariana. Refirió que las muertes como la de Fabricio Ojeda, a quien la derecha quiso hacer ver como un suicidio, o la de Jorge Rodríguez Padre, quien murió víctima de los golpes y torturas que le practicaron y después pretendieron engañar al pueblo afirmando que falleció de un infarto. Bueno, el pueblo tuvo que pasar por décadas de heroísmo, de lucha, de resistencia, de organizaciones, movimientos sociales y políticos, hasta que llegó el comandante Hugo Chávez y logró recoger toda la fuerza de lucha del movimiento de izquierda venezolano para formar el movimiento social que gestó esta construcción que hoy seguimos haciendo cívico-militar bolivariana. Comentó que la lucha de Chávez no es poca cosa. Lo que hizo en tan poco tiempo nuestro comandante al pasar del tiempo, pues la figura, el liderazgo, las ideas, los valores por lo cual luchó Hugo Chávez hacen crecer la admiración de los pueblos del mundo. En este mismo acto fue firmada, puso la rabo de cochino del chofer, ajá, para que le duela. La rabo de cochino del chofer aprobó la ley del primer empleo para jóvenes y adolescentes en nuestro país. El jefe de Estado señaló que los artículos 19 y 21 de la ley crean facilidades a las empresas públicas y privadas para que los jóvenes hagan sus pasantías de acuerdo a la carrera o trabajo que hayan elegido. Además, en el marco de dicha legislación se crea el Sistema Nacional de Pasantías con el fin de dirigir un plan especial y que los jóvenes sean convocados y cumplan sus pasantías. Al tiempo que el presidente de la República decía esto, también señaló que se establece un conjunto de normas para que las empresas le den acceso a por lo menos el 5% de su nómina a los jóvenes que estén en proceso de inserción laboral. Toda empresa, pública o privada, tiene que destinar al menos el 5% de su nómina a jóvenes que estén en proceso de inserción laboral. Esto elimina, por lo menos jurídicamente, esa explotación a la que se somete a los jóvenes todavía hoy por hoy, de las pasantías eternas, o elimina aquello de que, bueno, se busca jóvenes entre 19 y 30 años para tal empleo, con experiencia. Bueno, pero ¿qué experiencia va a tener alguien que está recién saliendo del bachillerato? ¿Qué experiencia va a tener alguien que está en proceso de formación en una universidad? Y entonces, habían empresas tanto públicas como privadas, sobre todo en el ramo privado hay muchísimas, que piden experiencia como requisito para darle empleo a la juventud. Venezuela tiene actualmente, según las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística del Desempleo, tiene 6,7% de desempleo. Ahora recuerdo haber visto que la cifra bajó a 6,3, si la memoria no me falla. 6,3% de desempleo, según las últimas cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística en cuanto a desempleo. De ese 6,3%, casi la mitad corresponde a la juventud. Es decir, que de las personas que no tienen empleo son discriminadas por ser jóvenes que no tienen experiencia laboral. ¿Y cómo carrizo van a tener experiencia si nadie le da la oportunidad? En este sentido, los jóvenes que entran a trabajar por primera vez, dijo el presidente Maduro, van a tener un conjunto de beneficios y facilidades de acceso a créditos, lo que evitará que cobren un tercio del salario mínimo por su trabajo, como pretenden las empresas capitalistas. Indicó el presidente que las empresas capitalistas quieren que los jóvenes acepten trabajar 14 horas, que no tengan días libres, que no tengan seguridad social, que no tengan salud, que no tengan nada. Trabajo esclavo para darle derecho a medio acceder a un trabajito y un ingreso esclavo. Eso es una inmoralidad, agregó el presidente de la República. Asimismo, en este acto del lanzamiento de la misión Jóvenes de la Patria, se dio un reconocimiento, un premio, una condecoración con la Orden Generalísimo Francisco de Miranda al atleta Marvin Blanco. Fue condecorado con esta orden tras la victoria en el maratón Caracas Rock celebrado el pasado fin de semana y además un reconocimiento por su trayectoria, un joven de 26 años, que ya tiene una trayectoria de muchos triunfos nacional e internacionalmente y que además reconoció su valioso aporte, su contribución a la paz en Venezuela al tomar la fotografía, el afiche, con el rostro de nuestro camarada Robert Serra, asesinado hace hoy una semana ya, que se cometió este vil asesinato, y cruzó la meta con el afiche de Robert Serra para llamar la atención sobre la necesidad que tenemos en nuestro pueblo de buscar los canales de la paz, de buscar los canales definitivos del entendimiento por otras vías que no sea la violencia. El presidente de la República agradeció a la juventud su participación activa en la construcción de la paz en nuestro país y puso como referencia al atleta Marvin Blanco. Dijo también el presidente que propone un acuerdo nacional que todos los sectores políticos, sociales, económicos, académicos del país hagan un gran acuerdo nacional contra la violencia, contra el terrorismo, contra el fascismo. Yo le pido un gran apoyo al gran polo patriótico, dijo el presidente, para que convoquemos a una conferencia nacional para un acuerdo contra el terrorismo, contra el fascismo, de cara al país. Convocatoria hecha por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer. Todo forma parte, pues, de las actividades de este acto, que celebró varias cosas. Celebró, en principio, la victoria perfecta. 2 años de aquella victoria perfecta del 7 de octubre. Celebró la promulgación de la ley por vía habilitante del primer empleo para los jóvenes trabajadores. Celebró el lanzamiento de la misión Jóvenes, o el relanzamiento de la misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra. Así será llamada esta misión a partir de ahora. Y por supuesto, en medio de actos culturales, de la alegría que impregna a los jóvenes revolucionarios, a los jóvenes que aman a Venezuela, que sí quieren un mejor país y que apuestan a la paz y a la vida, en este acto lleno de hermosura, lleno de celebración por todo lo alto, junto a la premiación de Marvin Blanco también, bueno, se llevó a cabo esta actividad especial por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. El próximo 8 de diciembre habrá un congreso del Gran Polo Patriótico. Un anuncio que también hizo el presidente el día de ayer, pautado para este 8 de diciembre. Con el mayor amor y en nombre del espíritu de nuestro comandante, convoco al Congreso del Gran Polo Patriótico el 8 de diciembre, fecha también memorable, porque fue el último discurso televisado del presidente Chávez cuando se despidió de nosotros, el líder de la Revolución Bolivariana. Al mismo tiempo, invitó a todos los integrantes del movimiento a expresar de manera clara y directa, con toda la fuerza política, ideológica y moral que tiene el Gran Polo Patriótico, su llamado a la paz y contra el terrorismo, como ya lo habíamos referido. Para hoy hay otras tareas que tiene pendiente el presidente de la República. Va a participar en las actividades de celebración y graduación de médicos integrales comunitarios, a quienes hoy le mandamos un caluroso abrazo, un saludo y un enorme aplauso, porque hoy en Venezuela celebramos el Día del Médico Integral Comunitario. Misión que había lanzado el comandante supremo Hugo Chávez, una suerte de preparación de otro estilo de profesionales de la salud, sin visión capitalista, sin ambiciones egoístas, sin querer extirparle hasta la última gota de cada seguro que tenga la gente en las clínicas privadas, en los consultorios, sin querer inventarse operaciones. Mira, eso es apendicitis, vamos a operarte, échate cuchillo, eso cuesta tanto. Y resulta que la persona no tenía nada, tenía era un gas atravesado. Ah, no, pero tengo que pagar el giro del carro. Me invento algo, te opero y listo, embolsillarse los reales. ¿Operan o no operan así? Muchos médicos formados en capitalistas, con un sentido inhumano de cómo tratar a sus pacientes. Bueno, surge la necesidad, y así lo entendió el comandante Hugo Chávez, de formar a médicos con otro lineamiento, con otra forma de ver la vida, de ejercer esta profesión tan digna. Una profesión que salva vidas, una profesión honesta, pero que lamentablemente ha sido transformada en una profesión de mercantilistas por parte de algunos miembros pertenecientes al gremio médico, ¿no? Bueno, los médicos integrales comunitarios celebran hoy su día, y usted sabe por qué. Hoy es el día de la caída en combate del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Hoy cayó en combate, un día como hoy fue apresado, un día como mañana sería cobardemente fusilado, sin fórmula de juicio. Y se conmemora hoy este día trágico para la historia de los luchadores en Latinoamérica. Y como médico que era Ernesto Che Guevara, hoy estamos celebrando el Día del Médico Integral Comunitario, ese médico que se mete en las barriadas, que se mete en los caseríos, que va a la consulta casa por casa, que trata de una forma humana a sus pacientes, que les atiende con amor, porque eso también cura, eso también cura. Muchas personas que están enfermas, que padecen algo, también están enfermas del alma, el dolor, el padecimiento, los hace ser vulnerables. Y qué importante es que un médico pueda darte un trato humanitario, un trato cercano, un trato que te entienda, con amor, con cariño, eso no quita nada. Y así están formándose los médicos integrales comunitarios en nuestro país. Celebramos y honramos su día, también con la memoria siempre presente en cada lucha de ese guerrillero heroico de toda nuestra América, porque no solo fue argentino y cubano, fue de toda nuestra América, Ernesto Che Guevara, para piquiña de muchos. pero ahí está su legado, su ejemplo, su amor infinito por la libertad definitiva de nuestros pueblos. Y sobre Ernesto Guevara, ¿qué decir? Murió traicionado, murió mal entendido, murió porque muchos de los que se llamaron de la izquierda radical en Bolivia le dieron la espalda, lo delataron. Cantaron la zona, como decimos en buen criollo aquí. Le cantaron la zona para que el ejército asesino de la dictadura boliviana, comandado por la CIA, diera con su paradero y posteriormente, y sin fórmula de juicio, lo asesinaran. Traemos ese comentario al escenario para despertar nuevamente en la conciencia de muchos camaradas la necesidad de entender los momentos históricos que vivimos y la necesidad de practicar con la acción, no con la palabra, practicar la lealtad. Lealtad. ¿Qué se entiende por lealtad? Ayer leía un mensaje precioso en Twitter, lamentablemente no recuerdo quién fue el camarada que lo envió. Y parafraseando más o menos lo que rezaba este mensaje, decía: estoy con Nicolás. No, decía, si Nicolás se equivoca, me equivoco con él. Si acierta, me equivoco con él. Como con Chávez. Como con Chávez. De eso se trata la lealtad, cerraba el mensaje. Si Nicolás se equivoca, me equivoco con él. Si acierta, acierto con él. De eso se trata la lealtad. Así fuimos leales a Chávez. Seamos así de leales, como nos los pidió el comandante a Nicolás Maduro. Porque la falta de lealtad, la falta de disciplina, la falta de conciencia del momento político que se estaba viviendo fue lo que hizo que pudieran llegar y matar a Ernesto Che Guevara tal día como hoy, en 1967. Allá en la escuelita de La Higuera, lo refugiaron, lo encarcelaron en una escuela para fusilarlo al día siguiente. Repetimos, sin fórmula de juicio. Y a eso es lo que la derecha llama justicia. Así combaten, así combatía en este país los gobiernos de derecha, combatían a quien pensaba distinto. Como recordaba ayer el presidente Maduro, a Fabricio Ojeda, no, ese se ahorcó ahí, vale, en los calabozos. Se ahorcó, se ahorcó. Al profesor Lovera, con cadenas y un pico enterrado en el pecho, lo lanzaron al mar. El mar lo devolvió para que el pueblo supiera qué fue lo que pasó. Ah, pero no, estaba desaparecido, decían los gobiernos de la derecha. Estaba desaparecido, nadie sabe de él. Se fue a Cuba, decían, ¿no? Ese seguro está en Cuba. El mar lo devolvió para que tuviéramos el registro de aquel horror como se practicaba la persecución política durante los años de la Cuarta República. Ah, no, a Jorge Rodríguez Padre le dio un infarto. Le dio un infarto. Resulta que murió con el hígado desprendido de tanto golpe que llevó. Entonces tengamos conciencia, camarada, practiquemos con la acción y no solo de palabra el concepto de lealtad, porque si no vamos a terminar vendiendo camisitas de Chávez, tacitas de Chávez por ahí, llaveritos de Chávez, foticos de Chávez, banalizando el ideal de este gran hombre, de Hugo Chávez. Y ojalá que no tengamos que vender camisitas, tacitas, llaveritos y fotografías de otros camaradas, como Robert Serra, u otros que a lo mejor la derecha quiera jalarse y tenga entre sus planes. Porque si no, estaremos haciendo lo mismo que critica este compa, Kevin Johansen, de Argentina,

Vuélvete canción, vuélvete alegría, vuélvanse patriotas, vuélvanse gente de bien. Lo dice la gente de Radio Candela, talento nacional que abre esta parte de la ventana. Son las 10:35 y tenemos que hacer referencia obligada a hechos acaecidos el día de ayer en el centro de la ciudad. Para salirle paso también a los rumores, a la mala intención, a la hazaña, ¿no? En todo caso, no profundizaremos en las noticias esperando que las autoridades se pronuncien sobre el resultado definitivo de esta investigación. Ayer, un hecho de violencia en la avenida Baral, concretamente en el edificio Manfredir, donde se dice era sede de un grupo de personas que portaban armas de fuego. Hubo un enfrentamiento con funcionarios policiales, hubo señalamientos importantes sobre lo que allí estaba sucediendo. Se tenía investigación, al parecer, sobre la participación en diferentes actividades criminales de alguna de las personas que estaba allí involucrada en esa residencia y que se ubica pues en la esquina de Glorieta en Quinta Crespo. Hubo un enfrentamiento entre grupos armados y funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Resultaron abatidas 5 personas. Momentos de tensión enorme se produjeron en la zona. Y a través de un comunicado, el gobierno nacional informó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó una investigación completa y exhaustiva de los hechos suscitados este martes en el centro de la ciudad capital, así como la actuación inmediata de los órganos competentes en la materia. El texto agrega que las autoridades del sistema de justicia venezolano, conforme indicó el jefe de Estado, se han abocado al esclarecimiento de estos hechos en aras de preservar la paz y la seguridad ciudadana. El gobierno ha dicho desarme, y desarme es desarme. Y en esto está de acuerdo la gran mayoría del país. Desarme es desarme. Entonces, aquí tenemos que agregar declaraciones, por ejemplo, del comisario José Gregorio Sierra Alta, quien descartó, ante los rumores surgidos de medios de comunicación de la derecha, de que este era un operativo de búsqueda y captura de los presuntos asesinos del camarada Robert Serra. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Ya se tenían un proceso de investigación, repetimos, sobre estas personas que ayer se batieron a tiros con organismos de seguridad del Estado por la comisión de otros delitos que, bueno, serán informados oportunamente por las autoridades. Pero hay que esclarecer que no guarda relación ninguna, como lo dijo el comisario Sierra Alta, como lo dijo el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Este operativo de ayer no guarda ninguna relación con el asesinato del camarada Robert Serra, a quienes se sigue buscando, a los culpables, a los responsables de esta acción. No han sido detenidos, como algún medio quiso hacer ver el día de ayer. No han sido detenidos los culpables de la muerte de Robert Serra. Se sigue buscando activamente la justicia, pero el operativo de ayer era otra cosa. Salvado este punto, continuamos con la ventana y por supuesto abrimos la participación. Por supuesto, ponemos a su disposición los números telefónicos 562-7949, 562-3953. Disponibles también las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya tenemos llamada en espera, le atendemos. Buen día. Buen día, Randall. Buen día, hermano, ¿cómo le va? Un abrazo revolucionario y bolivariano. Abrazo para usted también. Hermano, me consiguió la audiencia, sí la tengo. Bueno, todavía no hemos hablado con el ciudadano. No, la voy a enviar por aquí, usted me la da. Ah, bueno. Correcto. Ok. ¿Me dirijo a él por aquí? Diríjase, dirija. Correcto, ciudadano ministro. Ministro Iturriza, tuve el honor de conocerlo. Si está oyendo el programa, sería maravilloso. Si no, a su asistente, a alguien que lo está oyendo, incluye a Randy Borges. Por aquí está, sí, también la jefa de comunicaciones. Correcto, que está, bien bueno. Está escuchando. Bien bueno, magnífico. Saludos, Randall. Ciudadano ministro, le habla el sargento Andy Velasco. 1 del 4 de febrero, jubilado del Ejército de Venezuela. Estoy comprometido con este proceso a muerte. Ponga, yo me comuniqué con usted por intermedio de sus dos escoltas, que no sé si todavía los tiene, cuando eso estaba en las comunas, en la iglesia San Francisco. Usted los escolta muy amable conmigo, yo me le identifiqué, ellos me hicieron lo que llamamos la segunda. Usted me atendió, ministro, muy amable. Lo felicito aquí públicamente. Qué revolucionario usted, una bella persona, un humanista, como lo quiere mi, lo quería mi presidente Chávez. Y así tenemos que ser los patriotas. Usted me atendió muy amablemente, le pedí y le expliqué que es un legado de mi presidente inmortal, Hugo Rafael Chávez Frías. Le expliqué varios casos y usted mismo dijo que esto no puede ser. Usted tomó nota, sacó de su parto un papel con su bolígrafo, anotó mi nombre, mi jerarquía y anotó el teléfono de mi residencia. Quizás se le haya perdido el papel, se le haya olvidado, ministro. Espero que le llegue esto. Mi nombre es el sargento del ejército Andy Velasco. Lo que le expliqué, ministro, es, y anótelo en punto de cuenta, la tasa de salida de la tercera edad en los aeropuertos nacionales, el internacional no. Ese es un legado de mi presidente Chávez. Yo le expliqué a usted varios casos, que no voy a explicarlo por aquí, ¿verdad, Rando? No, ya yo le he dicho. Quienes no lo hay, usted mismo dijo, esto no puede ser. Eso es para mantenimiento de los aeropuertos. El internacional no. El que viaja lleva dólares, inclusive el gobierno le da. Usted sabe que es así. Pero el nacional sí, y ahora déle ese regalo a los viejitos y es un legado a mi comandante Chávez. Que lo sé yo, lo sé, lo sabemos. Yo trabajo en investigaciones y contrainteligencia por esta revolución, por este proceso. Le expliqué, usted tomó nota, muy amable, ministro. No se le olvide, anótelo, alguien que lo esté oyendo. Yo sé que usted es un humanista y eso al llegar a la mano, a oído de del presidente Maduro, como es humanista y es hijo de mi comandante Chávez, igual que usted, igual que yo, lo mando a eliminar inmediatamente. Usted no ve que los aeropuertos terrestres, usted no, me disculpa, pero no le llame, los aeropuertos terrestres, las líneas terrestres, cobran tasa de salida. Hay algunos terminales terrestres que cobran también tasa de salida. El de Maracaibo, ¿por qué? Porque pertenece al alcalde ese que necesita bastante real para ir para Panamá, sí, está bien. Pero la bandera no. Ahí tuvo mi capitán Oteiza y tuvo una guerra porque no lo aceptó. Y ahí no cobran tasa de salida. Y el alcalde Jorge Rodríguez no lo acepta tampoco. Pero hay unos terminales que eso es para mantenimiento. Ministro Iturriza, recuérdese, sargento Andy Velasco, usted tiene el nombre, si no tiene, bueno, ok, déjeme dicho por aquí por la ventana que yo grabo este programa todos los días. Hágalo, ministro, se lo agradecemos los viejitos, yo en nombre del legado, mi comandante Chávez, tengo tiempo luchando por eso, y los viejitos se lo van a agradecer. Gracias, ministro, un abrazo y suerte. Bueno, comunicación que hace nuestro camarada Andy Velasco en su lucha ya de bastante tiempo, ¿no?, por la eliminación de la tasa en los vuelos nacionales para la tercera edad, la tasa de salida, ¿no? Una lucha que tiene bastante tiempo el camarada, la ha expuesto ante diferentes organismos. Y aclarar, Reinaldo Iturriza, por supuesto, es el ministro de la Cultura, no tiene nada que ver con el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, no tiene nada que ver con el Instituto Nacional de Aviación. Sin embargo, haremos, bueno, este mensaje lo haremos llegar al ministro para que de repente un consejo de ministros, bueno, o de ministro a ministro, pues, se pasen el testigo y digan, mira, por acá están solicitando esto, ¿vale? ¿Qué posibilidades habrá? Seguramente habrá algo que hacer. Y que sea un portavoz, ¿no? Desde acá que hemos recibido este mensaje y, bueno, que hemos compartido durante tanto tiempo estas denuncias que nuestro camarada, más bien, no es una denuncia, una solicitud. Y creemos que es justa, además, una solicitud que ha hecho por bastante tiempo nuestro camarada Andy Velasco. Tenemos otra llamada por ahí, señor Luiger, vamos a recibirla. Buen día. Buen día. No está la llamada. Lo que sí está es su participación a través de la red social Twitter. Por acá nos escribe Juan: la derecha no descansa. Globovisión empezó una campaña contra el salario mínimo, pero no menciona los bonos, los beneficios, las misiones. Claro, ellos van a... como que el salario mínimo es el único beneficio en su aumento que ha dado el gobierno. Bueno, no ve los precios en los productos, los precios regulados, las bonificaciones que se dan, las misiones de acceso gratuito a la educación, a la salud. ¿Qué sería de Venezuela, en serio? ¿Qué sería de nuestro país si no hubiese acceso a la educación gratuita? Si no hubiese acceso a la salud gratuita, como se ha multiplicado en este proceso. ¿Cómo pagaría una persona que cobra salario mínimo los servicios de salud de su familia, los servicios de educación? ¿Cómo los pagaría? Si no estuviera regulado el servicio eléctrico, si no estuviese regulado el servicio de gas directo, y bueno, aunque algunos especulan por ahí con lo de las bombonas, son gente que especula, pero ahí hay un subsidio también para el gas por bombona. Lo que pasa es que ahí, bueno, algunos que se la quieren dar de vivo y no son más que corruptos, que le aumentan el precio de la bombona al precio que le da la gana, ¿no? Pero tantos beneficios que ha dado el proceso, lo que han ido es en beneficio, en salvaguarda de ese salario mínimo. Ahora sí tenemos llamada, le recibimos. Buen día. Buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es Francisco Morís. ¿Cómo está, Francisco? Mire, hay una emisora, ¿la puedo nombrar? Usted dirá, dígala. La emisora se llama Mágica, no, 99.1. Ajá. Se la pasa dándole chance para que hable todo lo que le dé la gana a María Corina Machado, a Ledesma, a Capriles. Oye, todos los días lo mismo, todos los días. Y tienen unos programas que, bueno, que hablan un poco de estupideces. Hago la denuncia para que tomen en cuenta Locatel. Locatel, no, discúlpame. Conatel. Bueno, pues. Perfecto, hermano, gracias. Mira, que en este país hay libertad de expresión, hermano. Libertad de expresión. El problema está en que esa gente sigue empeñada en envenenar, como tienen envenenados ya, a buena parte del pueblo. Mientras que de esta orilla estamos aquí hablando de amor, estamos hablando de hermandad, estamos hablando de la mano tendida, siempre la hemos tenido, la mano tendida a ese sector que adversa al gobierno para que construyamos juntos un mejor país, ¿vale? Ah, no, pero ellos se tienen que poner a sabotear la economía, ellos se tienen que poner a sacar los dólares del país. Ellos se tienen que poner a jugar a las cartas peligrosísimas del terrorismo. Señores, tengan conciencia, porque la vida cobra cosas como esta. Y entonces, bueno, hay libertad de expresión, tienen todo el derecho a hacerlo, pero aquí, en medio de la libertad de expresión, también hay algo que se llama responsabilidad ulterior. Y eso significa que cada quien es responsable de lo que dice ante las leyes. Y que si dice que algo que contraríe las leyes de la República, tiene que enfrentar la justicia. Entonces apliquemos estas leyes también. Recibimos la próxima llamada. Buen día. Se nos cayó la llamada. Seguimos leyendo mensajes por acá. Nos dice Juan Guirola: algunos compatriotas se creen los rumores contra los caídos en revolución. Falta de formación ideológica. Chávez vive. Ahí hay mucha falta de formación. Mucha falta de disciplina también. Mucha falta de tomarse la molestia, chico, de leer un poquito más, de investigar antes que ponernos a hacer eco de rumores, de chismes. Tenemos que averiguar un poquito más antes de ser eco nosotros de lo que... Ay, no, es que me dijo fulano, me dijo mengano. Escuche, mira, me mandaron este mensajito. Yo lo reboté por ahí para que circule sin comprobar antes. Oye, ¿es que Chávez acaso no nos enseñó a ser disciplinados y a hacer correcta lectura de los medios de comunicación? El presidente nos enseñó a eso, a entender cómo se comporta esa teoría del rumor que va creciendo, ¿ah? Como una bola de nieve que va colina abajo. Va creciendo y creciendo y creciendo y cada quien le añade parte de su caldo. El comandante nos enseñó esto, a descifrarlo. Entonces vamos a ponerlo en práctica, hermano. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Aló, buenos días. Sí, buen día. ¿Cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen. Aquí, mira, me gustó eso que tomaste el punto de lo que sucedió ayer en Caracas. Ajá. Porque, mira, yo creo que es mi opinión y sé que muchas personas también opinan igual, ¿no? De que hubo esa situación ayer en Caracas y los medios del Estado fueron incapaces de informar qué era lo que estaba pasando. Porque todo lo que se oía era por otras emisoras y, como tú dices, por Twitter, ¿no? Sí. Entonces, eso crea mucha angustia en la persona. Entonces, yo digo, los medios del Estado no están nada más para informar lo que hace el gobierno, sino las situaciones que se estén dando en ese momento en el país. Entonces, mira, yo conozco personas que, nada menos esta mañana me llamó una amiga muy angustiada por todo lo que oyó, que no sabía lo que pasaba, que esto, que el otro. Y yo le digo, mira, pero tranquilízate, hay que esperar que el ministro dé una rueda de prensa o informe de lo que está pasando, porque uno no se puede llevar, como dices tú, por todo lo que dicen, ¿verdad? Sí. Porque eso es lo que hace a ciertas personas, sobre todo mi amiga, que ella vive sola, eso la atormenta, porque entonces la empiezan a llamar. Mira, claro. Ella es chavista, pero entonces sus amigas son opositoras. Entonces la empiezan a llamar y a llenarle la cabeza de cosas, y hace rato me llamó tan angustiada que estaba. Entonces yo creo que el Estado, sobre todo el Canal 8, que es el canal que se ocupa de informar, debería de en un momento como ese, mire, transmitir directamente o buscar un funcionario policial, el ministro, algo. Mire, la situación que está pasando es esto, para que ya uno sepa cuál es y se tranquilice. Pero ayer nadie del Estado te informaba qué era lo que estaba pasando. Entonces yo creo que en ese aspecto estamos fallando. Entonces son cosas que en el momento hay que actuar, porque entonces la oposición se agarra de ahí. Entonces nosotros, nadie mejor que nosotros para tener informado a la población de lo que ocurre en ese momento y de cualquier otra situación que se pueda presentar. Eso era todo lo que le quería decir y buenos días. Buenos días, muchas gracias por la participación. Y bueno, nosotros acá entendiendo este deber, hemos dado la información, no toda la información que conocemos, por supuesto, porque hay otras informaciones que sí nos han llegado, pero hemos comentado la situación que sucedió, sobre todo con los hechos públicos, ¿no? Es público ya que tanto el comisario Sierra Alta como el ministro Rodríguez Torres han repudiado la actuación de algunos medios de comunicación sobre este asunto, porque estaban vinculando la actuación policial que se estaba efectuando el día de ayer con la búsqueda y supuesta captura, que no ha ocurrido, de los asesinos de Robert Serra. Esto lo decimos acá y también nos ponemos la misma, no la misma limitación, sino acatamos lo que tiene que ser también el respeto al trabajo de las instituciones y a las investigaciones. Haríamos muy mal desde esta tribuna, como desde otras tribunas, en ponernos a dar información que nos ha llegado sin que los voceros oficiales, que son los que están haciendo la investigación, salgan a la luz pública a darla. Hay otras informaciones que se están manejando que en este momento sería irresponsable transmitir, pero que en su momento, cuando las investigaciones hayan concluido, cuando se tenga la certeza de lo que allí sucedió, las autoridades informarán a la nación los hechos ocurridos ayer en el centro de la ciudad. De entradita les decimos que el operativo que se efectuó ayer tenía tiempo planificándose, porque habían personas que se estaban refugiando en el recinto que fue inspeccionado el día de ayer, que tenían antecedentes penales y estaban siendo investigados por la comisión de algunos delitos. Eso es lo que le podemos decir en este momento, y pronto, en las próximas horas, y ya por orden del presidente de la República, se hará una investigación mucho más profunda de estos acontecimientos. Son las 10:54 minutos. Vamos a escuchar más talento nacional. ¡Qué buena banda! ¡Qué buenos músicos tenemos en Venezuela! Esto es tremendo lo que ha parido el proceso revolucionario y lo que ha difundido por el mundo entero. Esta agrupación la tuvimos aquí en este programa hace algunas semanas atrás, cuando lanzaron su más reciente producción discográfica. Bueno, es la primera, además. De Caracas Jazz. Tremendos muchachos que están haciendo tremenda música. Nos traen esta versión de Work Song, canción del trabajo.

Aquí está, recordando al Son 14 de La Habana, Cuba. Mira qué consejo nos traen, ¿no? Eso de estar solos, por ahí desperdigados. La unión hace la fuerza y nos dicen que la soledad es mala consejera. Por supuesto que ellos se refieren a otros temas más vinculados con el amor, pero no se trata de amor el estar unidos para luchar por una causa común. Claro que sí. Con este mensaje abrimos esta parte de la ventana, ya nuestra tercera media hora. En nuestra página web usted va a encontrar más información sobre lo ocurrido el día de ayer en Quinta Crespo. www.albaciudad.org. Ahí hay información que usted puede desglosar para entender mejor qué fue lo que pasó y librarse de esa maraña de rumores, de esa maraña de malas intenciones que se han querido dar a través de algunos medios de comunicación para tergiversar los hechos acaecidos allí. En declaraciones que ofreció el director del CICPC y recogidas en un boletín de prensa del Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, el comisario Sierra Alta explicó que los oficiales estaban realizando ayer un procedimiento en el edificio Manfredir en Quinta Crespo, puesto que allí habían personas, como ya les había comentado, que estaban implicadas en algunas actividades ilegales. Sierra Alta explicó que en este procedimiento fueron recibidos por detonaciones de armas de fuego. Cuando iban a iniciar el procedimiento, a tiro los recibieron a los funcionarios policiales, por lo que hicieron uso de sus armas de reglamento, originándose un intercambio de disparos que concluyó con un balance lamentable de 5 individuos abatidos, quienes eran integrantes de una banda de ex policías metropolitanos. Tristemente las tenemos que recordar a esa policía, ¿no? Y su papel detestable durante todos los años de la Cuarta República y alguna parte de la Quinta también. Siguieron haciendo su papel detestable. Esta banda de ex policías era dirigida por este señor José Odreman, quien lamentablemente también fue abatido, decimos lamentablemente porque toda vida humana es digna de respeto, y tenía vinculaciones las personas investigadas por un triple homicidio en un caso, un doble homicidio en otro, así como otros asesinatos en la Gran Caracas. Añade esta nota informativa del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Sierra Alta comentó además que en el procedimiento se incautaron 6 armas de fuego, se recuperaron 2 vehículos, uno de ellos solicitado por estar implicado en un homicidio, y el otro pues estaba también implicado en otro de los casos investigados. El objeto era practicar la detención de estos maleantes. Actualmente se adelantan otro tipo de experticias e investigaciones de campo con el fin de establecer si esta banda está relacionada a otro homicidio ocurrido en la zona. Hablamos de Quinta Crespo. Esto lo dijo el director nacional del CICPC, el comisario José Gregorio Sierra Alta. Información para que usted la tenga, y es así, información oficial. Estamos hablando de la página que refleja el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Esto viene acompañado y reseñado por el portal oficial del gobierno, Agencia Venezolana de Noticias. Está en nuestra página web, www.albaciudad.org. Usted se está informando de la fuente oficial. Fuentes oficiales, no de chismes, no de rumores. Leemos algunos mensajes que usted nos escribe en la red social Twitter. Por acá nos dice Juan: la investigación más efectiva y con prontos resultados es aquella que da la impresión de no hacer nada, pero trabajando. Alerta. Dice Ochoa: urge depurar estas tomas ilegales que bajo falsas banderas de la revolución resguardan más delincuentes y extranjeros que a venezolanos. Reflexión que hace Ochoa producto de esto que venimos hablando, ¿no? No se refleja por acá Contraloría Popular 1. Así está la cola en la calle, ahora en Pedeval de la Avenida Bolívar, Avenida Simón Bolívar en Catia. Y bueno, una larga cola que nos muestra en esta fotografía enviada por Contraloría Popular. Nos dice Beatriz Torrealba, Alcaldía de Baruta está hoy en la calle Manzanares regalando carne con los casi 300 bolívares de aseo que pagamos mensualmente. Una queja que trae la amiga Beatriz. Y agrega que el alcalde de Baruta no recoge la basura, pero bien que sabe aumentar por la supuesta recolección. ¡Qué cara tan dura! ¡Qué cara tan dura! Les recordamos que sigue activa la participación telefónica, el 562-7949 y el 562-3953. También, por supuesto, en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, usted nos escribe y nos envía información. Por acá, bien curiosa, y más que curiosa, indignante, la información que nos ha hecho llegar Alni Niño, que nos dice, es triste ver la bajeza de algunas personas, hay que meter preso a este delincuente. Y se refiere a una persona que está publicando en Facebook, en su cuenta de Facebook, la siguiente información. Está una fotografía, ¿no?, con varios medicamentos en la fotografía y dice, vendo medicinas en Facebook. Señores, a cuidarse de la chikungunya, acetaminofén en tableta. Esto lo está haciendo un sinvergüenza en la red social Twitter. Y esto es lo que muchos usuarios que han comentado esta noticia están denunciando para que sea investigado este señor Raúl Ramírez, así se llama, Raúl Ramírez, usuario de Facebook, que está vendiendo acetaminofén en su cuenta. A cuidarse de la chikungunya, dice el muy descarado. Y tiene allí acaparado un pocotón de medicina para venderlas, sabrá Dios a qué precio. Tenemos llamada telefónica, le recibimos. Buen día. Buen día, Rando, José Torres, arriba. ¿Cómo le va, José? ¿Cómo está? Bien. No, Rando, tiene razón. Mira, la mayoría de esos edificios que están invadidos los hacen con la bandera, con el rostro del comandante Chávez. Así, bandera de Venezuela y que la revolución. Resulta que muchos de estos tipos son delincuentes, la mayoría. Están ahí, no son, no, y de paso, no son personas que falta de vivienda, porque muchos ellos tienen vivienda y invaden edificios, ¿sí? Ese es otro negocio, ¿ah? ¿Eh? Sí, también. Sí. Mira, Rando, pero la señora que ya me antecedió anterior, ella tiene ya razón, ¿ves? Alguna vez el Canal 8 no da la información concreta, pues uno está esperando la información y no lo dan. Tú llamas para allá y lo que hacen es burlarse de ti. Si el ministro está dando unas declaraciones, el Canal 8, porque el que no tenga Twitter, por lo menos, no tenga, ¿cómo te digo?, Facebook, nada de eso. Yo me estoy enterando lo que eso ahorita es porque yo no he comprado precios todavía. Es por lo que tú estás diciendo, pues. Ya tú lo aclaraste, pues, que fueron una banda que se hacen. Esos muchos esos colectivos son delincuentes que están infiltrados ahí. No, y esto porque, es lo que termina haciéndole un tremendo daño a la revolución, no, hermano. Porque la conformación de colectivos no es delito. Conformarse, sí, en colectivos no es sinónimo de delincuencia. No, lo que pasa es que algunos se visten de eso para cometer su fechoría. Sí, pero se infiltran ahí, Rando, se infiltran. Yo te aseguro a ti que lo que asesinaron a Robert Sierra estaban infiltrados ahí en esos colectivos, a lo mejor. Estaban infiltrados ahí para hacer. Pero la señora tiene razón, ¿ves? Fíjate tú, ¿tú te acuerdas hace como 8 años más o menos, cuando un grupo de fascistas, criminales, llegaron a la Universidad de Venezuela y querían quemar la escuela de, creo que era la escuela trabajo de trabajo social. Sociales, ¿no? La escuela de trabajo social. Sí, querían asesinar. Ahí está la muchachita esta que es ministra de ahorita, está Trinidad Tarazón. Sí. Tuvieron que cerrarse, pero le iban a asesinar, le iban quemando eso. Entonces, el Canal 8 en ese momento, aunque tú no lo creas, el que estaba transmitiendo era Globovisión. Y el Canal 8 estaba pasando en ese momento un programa y que de manualidades estaban pasando y no formaban nada. Y fíjate tú cómo manipulan después, porque después llegaron unos colectivos del 23 de enero, revolucionarios, llegaron armados. Entonces, la Globovisión, el Matacudo, y que eran asesinos. Y fíjate tú que son cobardes. Cuando llegaron los colectivos motorizados, huyeron cobardemente. Pero el caso es ese, pues, que el Canal 8 alguna vez se nos informa, no da la noticia, uno queda en la expectativa, y lo que dan son los otros canales. Gracias, buenos días, gracias, Tutuando. Buen día, hermano, gracias por la información. Hay otra llamada, vamos a recibirla. Buen día. ¿Aló? Sí, buen día. Buenos días. Sí. Habla Mónica de la organización Kennedy de Macarao. ¿Cómo está, Mónica? Bienvenida. Saludos para ti, saludos para Ensa, aunque sé que Ensa está de vacaciones. Sí, está vacacionando. Bueno, mira, dos denuncitas, vamos a decirlas algo rapidito. A ver. Una es el metro de Caracas de la línea 2 de las adjuntas. Ajá. Bueno, este metro, mira, de verdad yo quisiera que el ministro Alman Eitruy se echara una paseadita por aquí. Por la línea 2. En las horas pico de este metro, esto es horrible. Los trenes llegan a la estación, en la mañana esto es horroroso. Los trenes llegan a la estación y a veces se quedan hasta media hora parados. Y entonces entra gente. Bueno, que eso es horroroso. Y a veces están dos estaciones full de gente. Cuando por fin el tren arranca, entonces empieza el show de que no se pueden cerrar las puertas. Claro. ¿Verdad? Claro. Y cuando llegan a las otras estaciones, los que ya tienen un rato esperando en las otras estaciones también se quieren montar. Y claro, eso es horroroso. Claro. Entonces, cuando no son horas pico, tú ves que el tren entra y sale inmediatamente. Entonces, yo no entiendo. O sea, yo le he pedido a los operadores que me den explicaciones y me dicen que eso lo arreglan desde allá de la central que queda allá en Chacaíto, ¿verdad? Sí. Pero es que esto no tiene, y que ahora son muchas personas, que no sé qué, bueno, me dan una serie de explicaciones que yo no las entiendo, pero entonces, ¿por qué 100 horas que no son pico, el tren llega, dura unos minutos y enseguida se va? En cambio, en la mañana y en la noche, que es cuando se necesita que los trenes se movilicen rápidamente, entonces se queda el tren hasta media hora esperando, bien sea en la estación de la adjunta o en la estación de Plaza Venezuela. Y entonces esto genera angustia. Ah, bueno, sin contar con que los trenes, la mayoría no tienen aire acondicionado. Y entonces estos son unas golpizas que se forman en las puertas. Bueno, de Padre y Señor Nuestro. ¿Aló? ¿Tenías otra? Sí, y la otra cuestión sería esta. Tú sabes que yo la otra vez hablé con ustedes que yo tenía ya tiempo, desde enero, tratando de sacar un título de propiedad en INAVI. Sí. Y entonces aquí también me gustaría que el nuevo ministro para la gestión burocrática, no sé cómo es que el nuevo ministerio, el nuevo cargo. El de Dante Rivas, sí. Se diera una paseadita también por el INAVI. Porque entonces aquí para sacar un documento de título de propiedad de un inmueble, esto es, bueno, que hay que armarse de paciencia, de dinero, ¿verdad? Y de todo, y de tiempo, porque entonces si tú estás trabajando en este véngase hoy, véngase mañana, no llegó la persona a firmar, váyase para el edificio, yo no sé qué, regrese, no hay tinta, el papel se perdió, no hay quien firme, tu inmueble no aparece por ninguna parte, esto es una locura. Entonces, y te piden requisitos que, bueno, o sea, ya cuando tú crees que la cosa va a estar lista, ahorita, por ejemplo, ya yo tengo listo el título de propiedad que quería sacar para ver si a través de lo que era la política habitacional, compro una vivienda, ya que eso es mentira que en la Gran Misión Vivienda de Venezuela yo voy a salir algún día, me van a llamar, porque ahora con esta cuestión de estos chanchullos que existen en la Gran Misión Vivienda de Venezuela, uno ni sabe. Ajá, pero entonces yo quiero hacer mi gestión por este lado, pero entonces, ¿sabes lo que es desde enero que me tengan en esto? Véngase hoy, véngase mañana, no hay tinta, el director no aparece, no hay quien firme, vaya para el edificio, no sé qué, su apartamento no aparece registrado. O sea, esto es una locura, aquí no hay quien cierre la puerta, de verdad. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cómo hago yo para obtener una vivienda? Claro, claro. Sí. Bueno, complicado, ¿no? Entonces el asunto, pero... No, esto es horrible. O sea, yo quisiera que el nuevo ministro Dante Rivas se diera una paseadita por allá. Y el trato que tienen estos servidores públicos puertorrepublicanos, que el mija no se le sale de la boca. El que quiere usted, mija, cuando las personas se le debe tratar con respeto y en la medida de lo posible agilizarle todo lo que necesite. Yo pienso que la persona a la que yo tengo pensado comprar el apartamento, que es una persona de la tercera edad, si hubiese tenido que hacer toda esta diligencia, no compro apartamento más nunca. Claro, claro. Sí. Oye, bueno, gracias. Bueno, mi amor, muchas gracias. Gracias a ti por la llamada. Ok. Dante Rivas es la Autoridad Única Nacional de Trámites y Permisología, ¿no? Para poder simplificar estos trámites, y se está trabajando en esto. Esperemos que sea en el corto plazo, que se puedan simplificar todos los trámites, que es un karma para muchos de nosotros, ¿no? Hacer cualquier gestión. Siempre te piden y te piden. Ay, no vino el funcionario, no se puede firmar hoy, no hay un sello. No, es que este papel no era el otro. No es este tipo de papel, es tipo papel cebolla. Entonces, no, por favor, vamos a simplificar los trámites, ¿no? De esto se trata. En cuanto, mira, nos han llovido denuncias acá sobre este señor de los medicamentos que comentábamos, ¿no? Que está vendiendo medicamentos tales como acetaminofén, metrodinazol, losartán, que es un medicamento para la tensión, lo está vendiendo y le toma fotografías descaradamente en su cuenta de Facebook. Se llama Raúl Ramírez. Está vendiendo, dice así, y él lo pone así en su perfil. Mira qué descaro, ¿no?, de esta gente. El más buscado por todos, losartán postásico, de 50 miligramos en 100 bolívares cada uno. Cada pastillita. Cada pastillita. Yo no sé cómo no lanzar. Bueno, uno tiene que contenerse, ¿no?, para no caer en las provocaciones. Cometí una barbaridad de cómo llamar a esta persona aquí al aire, ¿no? No la puede llamar como sea fuera del aire. Tiene la responsabilidad aquí. Pero bueno, este caballero está vendiendo todos estos medicamentos. Ahí se ha hecho público, ya se ha hecho, diferentes medios le han exhortado a que las autoridades se ocupen del caso. Esperemos una pronta respuesta. Evelyn Hill nos escribe también en nuestro grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y dice: buenos días, ¿qué pasa con la economía informal en Catia? Ellos tienen todos los productos y la policía de Caracas no hace nada, y el alcalde que no se pronuncia al respecto. ¿Hasta cuándo tanta desidia? Pregunta Evelyn desde el Junquito. Mira, ya nosotros no se nos va a cansar la lengua de decirlo, ¿no? No nos vamos a cansar. Pero hace ya más de un mes le hicimos una entrevista al viceministro de los sistemas policiales, ¿no?, del Ministerio de Interior y Justicia, el viceministro Rojas Figueroa. Y él, desde este programa, y me imagino que así mismo debe haberlo hecho en la Administración de Justicia internamente, giró la instrucción de que todos los funcionarios policiales, tienen la obligación de detener a las personas que vendan productos de la canasta básica en el comercio informal y confiscar su mercancía. Es una obligación. Dijo en esa oportunidad el viceministro Rojas Figueroa que policía que no haga eso es porque está siendo sospechoso, por lo menos por omisión, de complicidad con estos sectores. Por lo menos se puede sospechar su complicidad. A ese comentario en Facebook agrega Iraima Cardona. Dice: bueno, ellos le pagan su respectiva vacuna. Yo los veo a cada rato negociando con los boneros colombianos. Ellos en la patrulla y los otros del lado de afuera. ¿Mm? Y esta es la gente que después dice: ah, pero tenemos patria. Y mira la sinvergüenzura que están haciendo. Ellos, seguramente, usted los escuchará por allí en las calles diciendo: ah, pero tenemos patria. Y mira lo que hacen. Los primeros en violar las leyes, ¿no? Los primeros en afectar el bolsillo del pueblo. ¡Qué falta hace el trabajo de la conciencia, mi hermano! Pero mucha falta ponerla a funcionar. Hay gente que de verdad tiene el uso de la conciencia en, bueno, virguito, pues. La tienen empacada al vacío, la conciencia. No la han usado nunca. Por eso es que tienen tanta conciencia, dirán ellos. Tenemos mucha porque no la hemos usado. Por favor, por favor. Y esto le hablamos tanto al comerciante informal que está vendiendo los productos de la canasta básica en nuestras calles, como al funcionario policial que permite que esto pase ante su mirada, por lo menos complaciente. Por lo menos hecho el loco, ¿no? Y también se lo decimos entendiendo las necesidades del pueblo, que sabemos que a veces es preocupante. A veces es desesperante no conseguir un paquete de harina, un paquete de arroz, unos pañales para el muchacho, que sea una situación apremiante. Entendemos que es una situación apremiante porque, bueno, muchacho no puede estar sin los pañales, imagínese el desastre, ¿no? Entonces, oye, apelamos también a la conciencia de ese pueblo que tiene esas necesidades, oye, a agotar los recursos para buscarlo por otras vías, pero no se le compre a comerciante informal los productos de primera necesidad. No podemos seguir financiando ese negocio, hermano. No podemos seguir haciendo que sea válido ejercer estas acciones que van contra las leyes venezolanas.

Cariñito para la oreja. El cariñito para la oreja de la ventana. Hoy les acariciamos con esta melodía. Por allá de los años 50. Era la Big Band de Glenn Miller. Nos trae la serenata a la luz de la luna. Y vaya que hay una luna hermosa, ¿no? Que por cierto, hoy habrá un extraño eclipse donde la luna nuevamente se va a poner roja, rojita. Por ahí están anunciando. A ver quiénes hacen estas melodías a la luz de la luna la noche de hoy. Con esta interpretación magistral, memorable, de Glenn Miller, abrimos esta parte del programa del día de hoy. Ya la parte final de este día. Recordándoles que sigue activa la participación. Y usted escribe en nuestra cuenta en Twitter. Henry Hernández nos escribió en @laventanaabierta. Allí nos dice: debemos tener conciencia, camaradas. No podemos hacernos eco de rumores que perjudiquen nuestra revolución. Mira, usted le llega un rumor, mi hermano. Téngalo como tarea, pero así yo creo que vamos a tener que empezar a sacar franelas que digan algo por el estilo. No soy eco de rumores. Para que cuando le vayan a venir con un cuento, la gente se abstenga. Oye, hay que crearse una coraza antirrumor, hermano. Coraza antirrumor. Que nos llegue un rumor, eso está confirmado. Vamos a preguntarle a quien nos venga con chisme, con rumor. ¿Quién te lo confirmó? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo leíste? ¿Quién lo dijo? Ajá, pero ¿cómo lo dijo? No nos conformemos con que nos caigan a cuento. Vamos nosotros a la fuente y lo confirmamos antes de hacernos eco de rumores. Y hacerle ver a quien nos está cayendo a chisme, mira, no, pana, eso no es. Eso no es. Usted no está confirmando bien lo que me está diciendo. Eso no está confirmado. Deje de hacer esos comentarios malsanos. Contraloría Popular 1 nos dice, esa imagen obedece, se refiere a la imagen que nos envió minutos antes sobre el pedeval de la avenida Simón Bolívar en Catia, obedece esa imagen del pedeval a que es muy pequeño para el sector y su ampliación está pendiente desde hace 3 años. Imagínense. Esperemos que, bueno, se retome esta situación. Tenemos llamada, le atendemos. Buen día. ¿Aló, será conmigo? Sí. Ah, sí, correcto. Sí, sí. Ya escuché por aquí el retorno. Mire, camarada, yo tengo una reflexión un poco breve, pero es muy explicativa. Mire, la señora que llama con respecto al metro, eso simplemente es falta de conciencia de los usuarios del metro. Uh-huh. Esto no es problema del metro. La cuestión de la señora que llama del INAVI, que le piden documento tras documento y ella dice que tiene que llevar real y real y real y real. Bueno, eso también es falta de conciencia. Cierto. Bueno, por aquí noté también que pide muchos requisitos con respecto también a la gente que se queda, la policía de Caracas. Recordemos que la policía de Caracas la inauguró Antonio Ledezma y está a su servicio, y el servicio de él es, entonces todo eso implica, digo yo, que estamos siendo víctimas del poder dominante mediante la guerra de cuarta generación, que lo que buscan es justamente tratar de motivar al pueblo para que no participemos. La señora también se llamó de las colas del mercado. Bueno, agradezca que en el mercado hay colas, porque en los mercados de propiedad privada no hay colas porque no hay que vender. ¿Por qué no hay que vender? Porque la... ¿Aló? ¿Aló? Ajá, te escuchamos. Sí, sí. Los medios de producción están en manos del poder dominante y ellos nos quieren acaparar la comida. El Estado está vendiendo comida y por eso hay colas en donde el Estado vende comida. Así es sencillo. Entonces, lo que necesitamos es un plan de concientización del pueblo. Por ejemplo, en TVS, esa es otra crítica, en TVS pasan el ¿cómo es? El encantador de perros. No, que el encantador de perros, nada. Quiten eso, un concientizador de la gente para que la gente entienda que estamos siendo víctimas de una guerra de cuarta generación. Oye, hermano, está buena caramba. Esa recomendación. Vamos, está encantando perros cuando lo que tenemos es que concientizar a la gente, chico. Oye, buena recomendación la de este compa. Tenemos que hacer este trabajo. Ojo, y no nada más desde los medios de comunicación, en la calle también. Al camarada que está equivocado, o al que no es camarada, pero que también está equivocado, vamos a hacerle ver su equivocación en su proceder cotidiano. Hermano, no compre más harina de la que necesita en su casa. Hermano, no se lleve ese pocotón de pañales porque le van a hacer falta los pañales a otros niños. compadre, venga acá, ¿y qué hace usted con ese pocotón de aceite? Si usted, bueno, más bien le pusieron a dieta para que no comiera fritura. Entonces, vamos a hacer que nuestra gente también entre en conciencia. Y cuando decimos nuestra gente, no nos referimos nada más al pueblo chavista. Porque nuestra gente también son ellos, aunque los hayan enfermado. Aunque no estén enfermos, pero, bueno, democráticamente no estén a gusto, pues, no estén conformes con el gobierno, estén en desacuerdo. Pero que también practiquen actividades que vayan en contra de la moral y que vayan en contra de las leyes. Oye, tienen que hacérselo ver. Aquí en Venezuela hicimos algo bien raro, chicos. Nos olvidamos del manual de Carreño y ahora nos hemos agarrado el manual de la carroña. Porque nos hemos convertido en carroñeros persiguiendo por allí donde hay un abasto, un supermercado que tenga las cosas. Y agarrar las sobras. No permitamos que nos conviertan en carroñeros, señores. Retomemos, bueno, no voy a decir que retomemos el manual de Carreño, porque eso tiene una visión también un poco elitesca del asunto, ¿no? De las buenas costumbres. Una moral, una cuestión que iba más en aquellos años. Pero del manual de Carreño no podemos nosotros saltar al manual de la carroña. Abandonemos esas prácticas, hermano. Hagamos patria, hagamos conciencia todos los días. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buen día. Sí. Ya que era Manamo Indy Maraisa Guarao, Pedro Laporta. ¿Cómo me le va, Pedro? Mira, no es que hacer, tenemos que en verdad actuar y que era actualizando con el manual de Carreño, no el manual de la carroña de los pedevales y de las grandes empresas de los burgueses. Porque, fíjate, hay una manera también, hay muchas más maneras de hacer revolución. Y una de ellas es esta, yo sé que te va a encantar. Y esto lo voy a hacer a través de tu programa, con tu permiso, si puedo hacerlo, Rando. Adelante, hermano. Hermano, mira, vamos a hacer un conversatorio, voy a dictar un taller para toda aquella persona que quiera ir, un taller, y vamos a terminar con un conversatorio en el Instituto de Nutrición, que está al final de la avenida Baral, el día 16, jueves 16. Mi persona, yo, Pedro Laporta, médico botánico, y mi esposa, yo estoy estudiando todavía en la universidad, ojo, para que lo sepan, empecé otra vez de nuevo, para actualizarme. Vamos a dictar un taller totalmente gratuito para aquellas personas que quieran medicina al alcance de la mano, ya que como la situación con las clínicas se ha puesto caótica, aunque haya medicina, ellos la cobran demasiado cara. Pues vamos a hacerle un regalo a todo el pueblo, a todo aquel que quiera ir. Vamos al auditorio del Instituto Nacional de Nutrición, al final de la Avenida Oral, el día jueves 16, a partir de las 12 del mediodía. Totalmente gratuito, lleven papel y lápiz para que obtengan fórmulas para distintos tipos de enfermedades, hasta con ellos tenemos para las enfermedades de cáncer, de leucemia y de enfermedades para la enfermedad del olvido, con la cual murió nuestro Simón Díaz, para el Alzheimer tenemos cura, tenemos para el cáncer de la próstata, para las personas que tienen problemas, las mujeres con dolores premenstruales, los hombres que tienen problemas de arritmia cardíaca, para los que problemas de colon, para muchas enfermedades tenemos muchas fórmulas y son totalmente gratuitas, gracias a la revolución y a Dios y a la Virgen, y gracias a Chávez que me dio la oportunidad de seguir estudiando para ayudarle a todos ustedes. Que viva Chávez y viva la ventana de Rándola. Oye, gracias, hermano, pero mira, repítenos la información, ¿dónde va a ser y cuándo? Oye, se nos pasó. Bueno, ya habrá tiempo también para que retomemos esta. Hay otra llamada, le damos los buenos días. Buenos días, Rando, en Gris Mine de las Acacias. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, Rando, yo tengo otra pregunta. Mira, mi amor, ¿qué pasó con la gestión del ministro Dante? Creo que está específicamente para este tipo de gestiones, para poner a funcionar un mejor funcionamiento de estas instituciones. Se dijo que se iba a formar una plataforma, pero yo pienso, siento, Rando, que aquí las cosas tienen que hacerse rápido, no tan lentas. No es que vamos a correr, pero sí, como decía el presidente Chávez, que en paz descanse, no le demos tanta larga a las cosas. Sí. Eso que dice la señora, eso es verdad, porque mi hermana va y va y va. Bueno, ahora no, porque sufrió un accidente, no ha podido liberarlo, de hacer la gestión de lo de su casa. Pero como hay cantidad de personas, ahí no tratan bien a las personas cuando van. Como decía Novia, no se han ido, están allí. Entonces, eso hay que controlar eso. Hay que tratar de controlar ese tipo de funcionarios que no para nada le sirven a la revolución. Entonces la gente se siente decepcionada, se siente... Claro, lo que no le paramos a eso, yo no le paro. Pero si no dejo de conocer, es que no... Entonces te voy a dar una factura que no hay papel, ¿qué es eso? Sí hay todas esas cosas, pero es por maldad, para hacerle daño al gobierno. Ellos creen que con nosotros vamos a vivir mejor. No, mi amor, eso para nada. Dios nos ampare y nos proteja. Otra cosa, Rando, ¿para qué le cobran a la gente el aseo, que a veces es más costoso para algunas personas que la luz? Hay personas que no la pagan. Mira, por acá, por el Prado de María, no pasan por la Santa Isabel, ahí esos camiones, no pasan por la Santa Isabel, no pasan por la Santa Ana, no recogen la basura. Y sí hay donde dar vuelta, porque recuerda que el paseo César Reguifo quedó una sola subiendo, pero sí ellos pueden bajar por la que llaman la Floresta o Capitán del Avión, por ahí pueden bajar, quedan detrás del centro comercial, pueden bajar. Y la gente tiene que ir con su bolsa, no ahorrarlo, por amor a Dios, a la avenida a llevar la bolsa a los que viven por esas calles. Eso no es cerro, eso es plano. Y de lo mismo los que viven por acá, de la calle Santa Teresa, tienen que ir a la Gran Colombia a poner la basura. ¿Qué es eso? Si eso es plano, ahí pasan los camiones. Entonces no hace su labor como deberían realizarla. Y hay gente que me han dicho, no pago más aseo, yo pago y yo tengo que caminar cuadras para que me recolecten la basura. El gas, con el gas hay un explotador allí que era de un antiguo Cine Reforma, y las bombonas se las vende a la gente costosísima de un día para otro. Y esas son las bombonas de casa, y a ese hombre yo lo he denunciado bastante, y a ese hombre no le han hecho nada. Él sigue con el abuso, con las bombonas. La gente. ¿Pero él es de... trabaja con PDVSA Gas? No, ahí hay un chanchullo que no sé qué. Él vende las bombonas. ¿Es un negocio? Si él tiene un negocio ahí con una ferretería, creo que algo así. Y no hay forma, Rando, lo que hace la gente a las 5 de la mañana con las bombonas en el lomo. ¿Qué es eso? No, vale. Bueno. Mira... Hay que caerle a todo eso, porque eso hace mucho daño al país. No encuentran la forma, la manera de perjudicar el gobierno. Sí. Cada día inventan más. Entonces nosotros tenemos que salir a frente a eso. Salirle al paso, hermanito. Gracias, mi vida. Gracias a ti, cariño. Mira, ya minutos finales de La Ventana por el día de hoy. Antes, mensajes que usted nos escribe en la red social Twitter, @laventanaabierta. Hoy mucha participación por esta vía. Nos comenta Freddy Martínez, pedigüeños y vendedores de chucherías dicen que van a parar sus actividades por falta de divisa. No juegue. ¿Ah? Esta es otra. Lo que nos hace referencia a Freddy por aquí. Compa, ¿de dónde usted cree que compran o que vienen estos productos que le venden en el metro, en las camioneticas, que le venden por ahí en la calle, así en la mano? Hermano, eso viene del contrabando, vale. Y usted sabe que lo compran con aquella módica forma de decir las cosas, que dicen, para que le lleve algo a los muchachos en la casa. Y se lo vendemos más barato que en los kioscos y en las panaderías y no sé cuánto y qué sé yo. Claro, ¿cómo no lo van a vender más barato si ellos no pagaron por eso? Ellos no importaron eso, eso vino por la vía del contrabando. ¿Y qué está haciendo usted cuando le compra la galletica, la chupetica, el caramelito, el chiclito a esta gente? Fomentando el mercado del contrabando. Así de sencillo, hermano. Así de sencillo. Usted fomenta el mercado del contrabando. Es decir, el mercado ilegal. Comprar a esta gente que practica el contrabando y que nos está asfixiando la economía, que se multiplican por todas las ramificaciones que hay, es colaborar con el contrabando. No podemos seguir en eso. Conciencia. El que la tenga sin estrenar, por favor, es el momento de ponerla en práctica. Trotsky Colmenares escribe, Randolph, cámara, ¿qué noticias tienes ciertas sobre los acontecimientos ayer en el centro de Caracas? Gracias. Bueno, ya las comentamos en buena parte del programa, Trotsky, pero si sintonizaste tarde, te repetimos parte de lo que ya es público. Además, son informaciones provenientes del propio medio oficial de la página web del Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz. Se trató de un operativo que están haciendo en este edificio Manfredir, en Quinta Crespo, buscando a unas personas que estaban implicadas en homicidios. Cuando llegaron las comisiones de la policía, los recibieron a tiro. Se produjo un enfrentamiento, murieron 5 personas. Estas personas estaban implicadas, por un lado, en un triple homicidio, por otro lado, en un doble homicidio, y se rescataron de allí vehículos robados que estaban también, a su vez, implicados en el delito de homicidio. Se incautaron armas de fuego y parece que todo estaba actuando bajo la fachada de grupos revolucionarios. Y de esta manera cometían actividades ilegales. Esto fue lo que dijo el comisario José Gregorio Sierralta después de esta actuación policial el día de ayer. Que lo quieren vincular con otros casos, mira, eso es un asunto de la mala intención de muchos medios de comunicación y de los chismosos de oficio a quien también le hemos dado lo suyo en el programa del día de hoy. Marglelis Quintero nos dice, para que se acabe el bachaqueo y el acaparamiento por quienes compran todos los días, pongan captahuellas en Caracas ya. Reclamo que hace. Con este mensaje nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su sintonía, su participación, pero lo más importante, por amor a Jesucristo, por amor a Chávez, conciencia, mi hermano, construir mejor patria, ¿qué falta nos hace? Vamos cada una y cada uno de nosotros a convertirnos en multiplicadores de un mensaje de poner en práctica los valores patrios, poner en práctica los valores humanos y el pensamiento colectivo por encima del pensamiento individual. Si no, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Gracias a Luis Arloyo, frente al control técnico. Ahí nos acompañó este camarada. Hasta mañana, la despedida de este servidor, Randolph Borges, que les invita a seguir con la mejor programación de Alba Ciudad. Ya viene por allí el noticiero mundial y el noticiero Cultura al Día, que lo vamos a tener por acá. Es Cultura al Día. ¿De dónde saqué yo eso, viste? La costumbre, vale, le queda a uno todavía. Lo que viene es el noticiero Cultura al Día. Manténgase allí en sintonía de toda la programación. Y nos vamos con un buen tema. Este es uno de mis preferidos en cuanto al folclore de nuestro país, sobre todo de la zona oriental. Hernán Marín, uno de los grandes intérpretes del cotorreado, ¿no? Del joropo y estribillo cotorreado de nuestro occidente, de nuestro oriente del país, nos regala El Lenguaje de los Ojos. Los ojos son muy habladores, son los que descubren los bellos amores. Por no acompañar a nuestros errores, podemos llamarlos los grandes traidores. Toditos los ojos son muy habladores, son los que descubren los bellos amores. Por no acompañar a nuestros errores, podemos llamarlos los grandes traidores. Ojos habladores, ojos que no mienten, ojos que nos dicen lo que otro siente. Y aunque la tristeza siempre esté presente, dicen la verdad y son transparentes. Ojos habladores, ojos que no mienten, ojos que nos dicen lo que otro siente. Y aunque la tristeza siempre esté presente, dicen la verdad y son transparentes. Este lenguaje